por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Será el día que pase la 12 o que se quede afuera la 12? Ahora lo sabremos en un ratito nomás. Ahora cuando se enfrente con Estudiantes en la otra llave, porque la primera llave ya está el Fortín de Linier. Estamos ahí esperando, loco, finalmente arrancamos el año viendo la tabla del promedio y estamos peleando un título, ¿no? Somos finalistas de un título, la verdad, no caigo, pero bueno, hay que mantener la ilusión y llegar al día del partido, ¿no? Ya el domingo en Santiago del Estero, a ver si existe la posibilidad de estar allá, ojalá, Dios quiera, y si no, bueno, vamos a estar viendo en algún lado. Gracias siempre como para estar del otro lado. Espero que tengan un buen comienzo de semana. Con mi semana corta, semana del Día del Trabajador. Esta semana, ¿no? Vamos a tener una semana del Día del Trabajador. Tenemos una previa donde le están rompiendo el orto al trabajador y trabajadora. O como más te guste llamarlo. ¿Qué más podemos opinar, ¿no? De lo que estuvo ahí en tratamiento. Así que ya se va a sentir en unos meses todo esto. Veremos si tenían razón o no. Que lo que importa es que estemos bien, ¿no? Pero bueno. Misma receta, mismo resultado. Olvídate. Vamos a arrancar con nuestras efemérides del día de hoy. Que tenemos en nuestro día, primer día, nuestro 30 de abril, ¿no? A ver, dice Día Internacional del Jazz. Cada 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz con el fin de concientizar la importancia de la música como herramienta educativa y también como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre proveedores. George Washington asumió como presidente en 1789. George Washington se convierte en el primer presidente de la historia de Estados Unidos. Fue comandante en jefe del ejército continental revolucionario en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. En el país norteamericano se le considera el padre de la patria. Fundación de Universe Pictures. Un día como hoy, de 1912, se funda Universe Pictures, uno de los estudios más cinematográficos más importantes de la historia del cine. Inauguración del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El 30 de abril de 1949 se inaugura el Aeropuerto Ministro Pistarini en Argentina, más conocido como Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En 1977 las Madres de Plaza de Mayo se reúnen por primera vez en la emblemática Plaza Argentina. En dicho nombre utilizaban ese lugar como punto de encuentro para reclamarle a las autoridades por sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Murió Will Williams, artísticamente como Williams, sí fue. Fue un actor de cine y televisión estadounidense, ascendencia italiana, famoso por interpretar el personaje del zorro en la clásica serie anónima de Disney. Murió el 30 de abril de 1989 y murió Ernesto Sabato. Dice, fue un escritor y físico, pintor y físico argentino. Su obra narrativa consiste en tres novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddon, El exterminador. Murió el 30 de abril del 2011. Que tenemos en este primer bloque te traje tres temas de esta banda legendaria, encabezada en las voces por el maestro, que en paz descanse, el King Ramírez, que se llama Kraken. Vamos a escuchar Escudo y Espada, Muere Libre y Hombre es una Historia. Thank you. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Me despierto y le digo a mi papá, ¿quién era ese señor petizo con lentes y pelado? Yo tuve una revelación, me encontré a un señor petizo, calvo, con lentes, y me dijo, Vélez va a salir campeón. Me despierto y le digo a mi papá, ¿quién era ese señor petizo con lentes y pelado? Y me dice, es Don Pepe Amalfitani. Es verídico, es verídico. Yo me había despertado, lo sentí, no podía dormir a la noche. Continuamos con más Punto Exe por www.heavymetalradio y por Choice Radio, la radio del amigo Beto Ocha, seno.fm/choice-radio. Y sí, elijo creer. Ese, qué grande es ese, el nene, el Titi, ¿no? El ¿cómo es? El hijo de un amigo. Chávez, loco, la verdad que increíble cómo se hizo viral ese nene. Ojalá, por favor, yo la fe que le tengo, contra todo, contra la AFA, contra quien venga. Es difícil, pero hay que jugarlo. Pero bueno, se hizo viral el amigo con un sueño que tuvo. La verdad que ojalá, por favor, todos, le tienen que hacer un monumento, por favor. Continuamos con más Punto Exe. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar por lo que está en la página, ¿no? Porque creo que hay una programación más amplia y lo que estoy viendo en las redes. Nosotros acá tenemos una programación de lunes a viernes con el espacio de la Heavy Vuelta a las 18 horas, Rick and Bury Retro a las 19 horas desde Canadá, el martes Punto X a las 20, Doc Rock a las 22, miércoles Viejo Rockeros 20 horas, jueves Punto X a las 15, Rick and Bury Power Hour a las 19 y Siglo Metálico a la medianoche los viernes, los Gerentes Nocturnos con Diego de Cosi y Gus Mándola a las 22 y Viejo Rockero a 18, Jinetes a las 22. También tenés los links que te llevo a las redes de nuestros sponsors. Me refiero a Taina, Heavy Boot, Chávez, Guitarra y La Botica de Chocolate. Te cuento el Punto X, se lo podés encontrar en Choice, en seno con z.fm/choice-radio los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. Ahí estamos en la radio de Beto. Te invitamos a que nos escuches, que nos sigan. Y bueno, nada, eso. ¿Qué tenemos para este segundo bloque? Acá había alguna novedad que teníamos ahí a mano. Había salido un... Creo que salió un tema nuevo de Hammerfall. Yo por las dudas los traje acá. No sé si salió el disco. No, a mí por lo menos me salió el adelanto. Y tengo tres temas acá de esta banda hermosa que está muy buena. Se llama Animals Necessary, Hail of the King y Her on the Remaster. Esto es Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. To make me come alive. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto S, todos los martes 20 horas, repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Busca la final, el Fortín, Lobato frente al ruso, Baleni Lobato. Escena en la gran vidriera del fútbol grande de la Argentina. Este abrazo, estas ganas, este esfuerzo, créanme, es para la emoción del público, de cada uno de estos jóvenes que han sorteado dificultades. Ha ganado Vélez Arfiel 4-2 en la tanda de penales, lo definió Leni Lobato cuando hay algunos agarrones con Cáceres. Sí, cuando Galván está desbordado, sí, con contra Galván. Cáceres, bueno, que no se empañe este verdadero partidazo que hemos vivido con Vélez Arfiel en la final de la Copa de la... Continuamos con más Punto X, ahí estamos en el final. Es muy probable que la semana que viene no estemos, así que veamos a ver qué pasa la semana. Todo va a ser repentino, pero bueno, ahí estamos con el sueño, con la ilusión, ¿no? Intacto, pero con el corazón contento de ya haberlo dejado todo. Sé que el rival va a ser complicado, pero bueno. Los partidos hay que jugarlo, ¿no? Hermosa la definición ahí de Lobato. Continuamos con más Punto X. ¿Qué tenemos en este tercer bloque? Tenemos un poco de información que siempre está bien. A ver qué tenemos, cómo viene en clima, ¿no? Lo que digo, estar medio feo toda la semana. De vuelta, ¿no? Creo que ya no hay semanas que esté lindo. No me sale acá la aplicación, pero bueno. Tenemos un dólar libre a un lugo a 1000, bastante bien. Así que, atención. Milei celebró la media sanción a la ley bases. Es un primer paso para sacar a Argentina del pantano. Finalmente la oposición incorporó el capítulo que obliga a cerrar tabaco a pagar impuestos. Tras 142 días frente al gobierno, Milei logró su primera victoria en el Congreso. Y sí, no tenemos mucha... está el pelotudo de por favor, el de, ¿cómo se llama este? Andrés Calamardo. Alerta a la previa de la semifinal de la Copa de Liga. Hallaron armas de fuego en la requisa a micros de Boca. ¿Cómo va a estar? Vamos, no tenemos Infogarch, pero bueno, tenemos... Mira, lo que tenemos va a ser un paro nacional de transporte el 6 de mayo. Esto, ¿cuándo sería? A ver, cuando cae 6 de mayo. La coño. Sí, el viernes debe ser 3, 4, 5, debe ser el lunes. El lunes, sí, el lunes 6 de mayo. Ah, mira qué bonito. Atentis todo lo que tengan que viajar porque el lunes hay paro de todo. Vamos a escuchar música, vamos a aprovechar a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos en este tercer bloque, culeado? A ver. 3 de Gojira, mirá. Born for the One Thing, Thing y The Gen. Esto es punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Dale que ya venimos. Thank you. Silence, we made one. listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Copa Sudamericana, valioso triunfo en Venezuela. Lanús se impuso al Metropolitano por 2-0. Equipo sensación del continente y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Y a Boca se lo... Llegamos al final de este punto exe. No, zarpado, zarpado. Lo del coso, lo del muchacho ese. ¿Cómo le vas a poner todo eso a... no me sale el nombre. A Grafa, Boca se lo garcharon en Brasil. No, no, una bestia, un montón. Lo echaron encima, lo echaron. Y sí, sí, sí, sí, sí. Dijo una verdad igual, ¿eh? No, se comió cuatro Boca, no, es que tampoco mintió. Pero bueno, cosa que pasa. Che, loco, gracias por hacernos el aguante. Estamos llegando al final. Recuerden que Punto Exe sale los martes a las 15 horas y los jueves a... No, perdón, los martes a las 20 horas y los jueves a las 15 horas en www.heavymetalradio.com.ar, que es donde estás escuchando. Y también por la radio del amigo Beto Bocha, Choice Radio, seno.z.fm/choice-radio. Ahí podés escucharnos los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. No, ¿cómo es? Te invito a que conozcas a nuestros auspiciantes del programa de Punto Exe, que es la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática en Heavy y Plaza Gomila de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreni, Razas de la Noche, sí, Razas de la Noche ya lo nombré. Me falta Lena de Natalie Sanz, Latido de Metal de Dani Cosa, Heavy Metal de Warren Big y Choice de Beto Bocha. Chicos, gracias por todo. Nos vamos escuchando a Ricardo. Y bueno, vamos a ver si estamos o no la semana que viene. Pero nos vamos a escuchar tres temas de... Che, nunca puse a Motel Crucho. Se ve que era muy malo o lo puse en otro lado. No, puse... Tres de cada banda, mirá. Pensé que había puesto el tema nuevo de Motel Crew. No, bueno... No importa. Traje tres temas de Arde la Sangre, los que eran, ¿te acordás de carajo? Haciendo El Ojo del Huracán, Espejos Rotos y Obedece. Esto fue Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué haces? Es que el pasar y además vamos a hacerlo acá. Siempre un vaso de cerveza y unos chinchulines a la parrilla. Vamos a hacer para los amigos como vos, Ezequiel. Cuánta gente rara, cuánta gente esclava, cuánta zafará. Cuánta gente atada, acostumbrada, ay. Cuánta gente duerme en su seguridad. Para y material. Escuchando.exe por Heavy Metal Radio.